A mi chata le gusta bailar sangoloteadito, compadre. Sangoloteadito, compadre. Sangoloteadito. Es por eso que ella trae mojado, sudado. Su vestidito, compadre. Su vestidito. Le gusta bailar pegado al ritmo de la tambora. Es el sabor de mi tuba, lo que mi chatita adora. Y le gusta bailar pegado al ritmo de la tambora. Es el sabor de mi tuba, lo que mi chatita adora. Cada vez que la llevo a bailar me roza y me raspa, compadre. Me roza, me raspa, compadre. Mis botines nuevos. No, compadre, no bailas con ella, compadre. No admito relevos, compadre. No admito relevos. Me gusta bailar pegado al ritmo de la tambora. Es el sabor de mi tuba, lo que mi chatita adora. Y me gusta bailar pegado al ritmo de la tambora. Es el sabor de mi tuba, lo que mi chatita adora. Que nos mira mi suegra bailar sangoloteadito, compadre. Sangoloteadito, compadre. Sangoloteadito. Que regaña mi chata la siesta y me dice: véngase yernito, compadre. Véngase yernito. Me gusta bailar pegado al ritmo de la tambora. Porque al igual que mi chata, mi suegra es bien bailadora. Y me gusta bailar pegado al ritmo de la tambora. Porque al igual que mi chata, mi suegra es bien bailadora. Me gusta bailar pegado al ritmo de la tambora. Es el sabor de mi tuba, lo que mi chatita adora. Me gusta bailar pegado al ritmo de la tambora. Es el sabor de mi tuba, lo que mi chatita adora.